Bueno, yo soy Jorge. Háblanos de un momento de tu vida en el que hayas sentido que tu voz fue silenciada. Creo que pienso en una época cuando yo tenía como 11 años más o menos. Yo vivía aquí, bueno, en Coajimalpa. Vivía con mi mamá y mi hermano. Y mi madre cayó en una depresión muy fuerte. Y bueno, cuando fuimos a Aguascalientes a visitar a mi papá para Navidad, él nos vio a mi hermano y a mí muy descuidados. Me acuerdo que íbamos en el auto, nos recogió en el aeropuerto y nos dijo que nos veía con las uñas muy largas, que nos veía mal. Y entonces nos dijo que él creía que deberíamos quedarnos con él a vivir en Aguascalientes. Y sin embargo, que nos preguntó qué pensábamos, y recuerdo que nosotros estuvimos de acuerdo. Pero siento que hubo una parte de mí que se sintió muy culpable por esa decisión. Y yo no diría que mi padre nos silenció, pero creo que yo me autosilencié. O sea, como que no me permití escuchar esa voz. Pues que también deseaba volver a México, ¿no? A la Ciudad de México, y acompañar a mi madre en ese momento de dolor que estaba viviendo. Y sí, creo que ese momento me marcó mucho, de autosilenciamiento. Bueno, yo lo recuerdo como un autosilenciamiento, aunque pues tampoco recuerdo claramente si yo en algún punto me resistí a esa decisión y fui silenciado. No lo retuve de esa manera en mi memoria, ¿no? Eso.